Muy bien, ahora sí, lo tenemos a Jorge Alperín, que nos trajo ¿qué? ¿Qué? La reflexión. ¡Reflexión! ¡Vamos! ¡Reflexión, Alperín! ¡Reflexión! ¡Sin nostalgia! ¡Reflexión, Alperín! ¡Vamos, Alperín! Bueno, ¿quieren saber qué ojo, sirve? Que, avísanos cuando es una reflexión con cosas serias. Porque el otro día no sé de qué era el tema, sí, bueno, y a los gritos de cuando empezaste a hablar era una noticia que era dura, sí. Bueno, sí, sí, esta reconozco no. Que no avisé y pido perdón. No, no, no, nosotros también somos unos nabos que empezamos a gritar. Sí. Bueno. ¿Quieren saber qué le sirve más a Macri y qué perjudica más a Scioli al Frente para la Victoria para poder volver a ganar en segunda vuelta? Miren las portadas de hoy de Clarín y La Nación, dos diarios que de manera indisimulada trabajan para el PRO, obviamente, claro, sí. Todos lo saben. Títulos de La Nación. Bonafini, Carta Abierta y hasta la CGT de Caló plantean reparos contra Scioli. Otro título. Otro título. El gobierno salió a desmentir la reunión de Scioli con Cristina, no está prevista. Clarín, un título. En Carta Abierta ya hay signos de abstinencia. Otro título. A Cristina le dije que no me gustaba la fórmula, afirmó Eve de Bonafini. Ay. Otro título, el sciolismo y los K del shock a la crisis. Otro título, Aníbal dijo que solo Cristina lo bancó. De sí. Los demás no tengo mucho que reconocer. Bueno, la operación de Clarín y La Nación consistió y consiste en un largo trabajo, primero, para negativizar las imágenes de Eve de Bonafini, de Horacio González, de Carta Abierta y Aníbal. Cada vez que los ponen diciendo algo, ya tienen un subtexto sí, claro. Creado por estos diarios de que son terribles y que es algo malo lo que digan. Y ahora, usar sus propias declaraciones en contra de la fórmula del kirchnerismo. Claro. Por supuesto que lo mío no es una pasada de trapo a referentes del kirchnerismo como ellos, que quiero y admiro. Es un humilde pero enfático alerta de qué es lo que nos conviene y qué conviene a la contra. Estas semanas que faltan para la segunda vuelta, como todo el año que precedió las elecciones, son y serán tiempo de operaciones políticas. Siguen las operaciones políticas. Esto que vimos es operación política. Instalar una crisis y dispersión en la fuerza que ganó las PASO y las generales antes de la segunda vuelta es dar una imagen de gran debilidad y proponer a los votantes que ya no confíen en Scioli y el Frente para la Victoria, que seguro que se van a pelear en el poder como se pelean hoy. Es eso, claro. Es instalar eso y decirle al votante, mira, no te conviene porque no van, no son lo mismo. Todos los referentes K saben que esos diarios eligen de sus frases aquello que conviene a sus operaciones. Claro. Ellos no son ingenuos, ni Eve, ni Aníbal, ¿no es cierto? Ni Horacio González. Por supuesto que los resultados del domingo en que Scioli ganó, no lo olvidemos, ganó, fueron inesperadamente menos buenos que los anunciados por todos, y eso desconcierta. Mirá la operación ya, es tal que nos que tenemos que recordar a cada rato que Scioli ganó el domingo, no sí, perdió. Sí. Desconcierta, claro, porque no eran tan buenos como lo que esperábamos. Claro, claro, claro. Pero la tentación de buscar culpables, en lugar de pensar qué es lo que debe reforzarse y mejorarse, que, sobre todo la imagen de unidad, dejémosla para los ingenuos. Los 12 años de gobierno del kirchnerismo no fueron en soledad, fueron con una alianza en la que Scioli estuvo desde el primer día. Pasaron de largo muchos aliados circunstanciales, no hace falta nombrarlos, podríamos decir Redrado, Alberto Fernández, Massa, claro. Y una cantidad muy grande. Algunos son hoy enemigos incluso, y se anunció más de una vez que Scioli se iba a pasar al otro bando, y nunca ocurrió. Ajá. Nunca ocurrió, son 12 años de una alianza, no es que ahora lo encontramos a Scioli, que se dio vuelta y viene a no, estuvo a siempre, siempre sí. Estuvo donde estuvo está. Siempre. Sí. La fórmula Scioli-Zanini expresa hoy esa alianza de 12 años, no es una novedad, porque es una alianza que lleva 12 años, como la expresó desde el principio la fórmula Néstor-Daniel Scioli. Si en lugar de ver en ella una alianza que se mantiene sólida, la oposición y los medios dominantes te convencen de lo que ellos quieren, que Scioli y Zanini parezcan agua y aceite. Y si lo consiguen con la ayuda de dirigentes e intelectuales del kirchnerismo que se confunden o que están en un momento de frustración o de enojo, estás sembrando dudas en los votantes. Le estás diciendo a los votantes, mirá, se están dispersando. El kirchnerismo ganó y perdió elecciones en estos 12 años, porque estamos en democracia y porque la sociedad es heterogénea, compleja, porque la oposición existe por muchas razones. Sí, claro. Una y otra vez, el kirchnerismo demostró que después de una derrota no se hundía, sino que se volvía más fuerte con respuestas inéditas y dejó a la oposición partidaria y mediática con el culo para arriba. ¿Cuántas veces ya lo hizo? Sí. Si Cristina puede gobernar hasta el último día de su gobierno como no lo hizo nadie, con la excepción de Néstor, sin patorrengo, sin fatiga, y sigue produciendo novedades, y consigue que el nuestro sea el país que más redujo la desocupación en plena crisis internacional, la solidez de esa alianza no puede ser boicoteada desde adentro. No podemos escupir para arriba. Ajá. Y esa unidad es un argumento crucial para que el domingo 22 de noviembre Mauricio Macri se vuelva a su casa o se mude a Italia, como prometió no hace mucho, y un hombre debe cumplir con su palabra. ¡Muchas gracias, Alperín!